Para hablar, ¿no? De este, podemos decir, hoy hablaba fuera del aire con Cami, de que fue uno de los caudillos, ¿no? De fue una era realmente política, junto con Marín, ¿no? Caudillos en sus partidos, ¿no? Respectivamente. Y qué mejor que hablar que con su hijo, Martín Verongaray, abogado político de la Unión Cívica Radical, también diputado nacional. Hola Martín, bienvenido. Paula, Camila, te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Paula y Camila? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, me imagino la emoción que debes estar transitando en estas semanas, en estos días. Sí, sí, la verdad que son momentos muy especiales, para muy emotivos, ¿no? Para, bueno, para mí, pero también para toda mi familia, para mi madre, para mi esposa, para mis hijos, Agustín, Catalina. Esto de inaugurar el museo en la casa donde hemos compartido la mayor parte de nuestras vidas, que es la casa donde nací, donde se imaginarán que tengo muchísimos recuerdos. Hoy lo vamos a estar inaugurando formalmente, porque recién a partir de mañana va a ser la apertura al público. Y lo que pretendemos es, de alguna manera, mantener viva la obra y los aportes que ha hecho mi padre, que le ha hecho a la provincia, que le ha hecho al país. Entonces, el trabajo fue un poco el de ordenar mucha información que teníamos y que fuimos recogiendo, y que nos fue acercando cantidad de personas, de lo que entendemos han sido los momentos más, si se quiere, destacados de su vida pública. Porque él tuvo su primer cargo público a los 41 años, en el 83, cuando, pero bueno, ya antes venía participando en varios movimientos sociales, en la CODEIP, por ejemplo, que es considerado movimiento asambleario para defender los ríos. También en tiene algunas actividades previas que las vamos a dar a conocer hoy a los más jóvenes, porque los de su generación se acuerdan. Pero es mucho el material de su paso por el Congreso, de la reforma constitucional de 1994, donde tuvo una participación decisiva. Bueno, su participación en la dictadura, ¿no? Donde vivía presentando habeas corpus para defender a muchos presos políticos, y la inmensa mayoría de ellos eran simpatizantes del justicialismo. Por eso, en su momento, fue reconocido por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Bueno, el trabajo que hizo junto a Alfonsín cuando la democracia joven estaba volviendo a rearmar sus instituciones, su intervención en el juicio de las juntas militares, fue el miembro informante del Código de Justicia Militar. Mira, hay un dato que también está volcado a Enrique Paisado, que años más tarde fue secretario de Justicia de la Nación, de Alfonsín. Era su gran amigo y su asesor. Y papá siempre me contaba que el día que Alfonsín asumió, el 10 de diciembre del 83, Paisao le entregó en mano, mientras Alfonsín se trasladaba desde el Congreso de la Nación, después de haber dado el mensaje al pueblo argentino, hacia la Casa Rosada, Paisao le entregó en mano el borrador de lo que 5 días más tarde fue el decreto 168, que fue donde Alfonsín ordenó que se inicie el juicio de los comandantes de la dictadura. Y los identificaba uno por uno. Vamos, eso no fue una decisión de la justicia. Eso fue un decreto que emitió el 15 de diciembre de 1983 Alfonsín. Esta y mucha otra información, documentación. Lo del ingreso de la Pampa en la Patagonia, esa ley que impulsó mi padre, la 23.272, que se aprobó en el 85, Que tuvo como confirmante al senador por el justicialismo Conchés, en un tema que él venía trabajando desde hacía muchísimos años, porque papá era un gran estudioso y en su concepción geopolítica, por supuesto que era tremendamente consciente de las ventajas comparativas que esto le iba a significar a la provincia de La Pampa, como finalmente ocurrió. Tal cual. Pero bueno, estamos embarcados en esto que bueno, también es un sueño personal, ¿no? Porque a mí me vuelve a vincular con esa persona que fue tan importante en mi vida. Tal cual. Que, porque fue mi padre, pero también fue mi gran amigo, fue mi mejor amigo. Y bueno, y de esos ejemplos eternos, ¿no? Que uno siempre tiene que manejarse con la verdad, con honestidad, que no hay que hablar de a gusto y que y hay que tratar de con mucho respeto, Martín, además, porque realmente le contaba a Camila que hace un... Bueno, cuando se cumplieron los 30 años de la democracia, en donde en la universidad lo juntan, ¿no? A Antonio y a también a Rubén Marín también, ¿no? A los dos para contar, ¿no? Esta historia de estos 30 años de democracia en la que no fueron solamente unos protagonistas pasivos, fueron, como vos decís, ¿no? Hay toda una historia, toda una actividad en ellos, y él contaba las historias de caminar las calles junto con Alfonsín. O sea, esas historias realmente, y el respeto con el que se dirigían ambos, ¿no? Con una admiración tanto de Marín hacia tu papá y de tu papá hacia Marín también, fue maravilloso realmente ese reencuentro, del que estoy realmente feliz de haber estado, poderlo presenciar y saber un poco de eso, ¿no? Porque no cualquiera camina las calles y tiene la venia de nada más y nada menos que del presidente Raúl Alfonsín. No, y a ver, bueno, papá tenía una amistad tremenda con Raúl. Vos pensás que fueron de los fundadores del movimiento que encabezaba Raúl, Renovación y Cambio, que fue el que lo llevó en el 83 a la presidencia, en definitiva. Y con Rubén Marín, sí, por supuesto, ellos han sido adversarios políticos, yo te diría, circunstanciales. Pero siempre se relacionaron desde el respeto. Mi papá siempre me decía que la construcción en política es sobre la base de tratar de encontrar siempre o de buscar los consensos, pero fundamentalmente el respeto por el otro, por el que piensa diferente. Nunca caí en la agresión, nunca caí en la descalificación. Eso papá lo tenía marcado a fuego. Por eso siempre fue tan respetado por los otros partidos políticos, el acompañamiento de muchos dirigentes del justicialismo que seguramente y de otros partidos políticos que seguramente va a ocurrir esta tarde muestra un poco eso, ¿no? Que también es el camino que uno ha elegido recorrer, ¿no? Esas cosas se empiezan a aprender en casa, ¿no? Como se dice. Martín, y también, bueno, esta inauguración de este museo también, como vos decías, sirve para no solo para un reconocimiento a lo que fue tu papá y también para ustedes, ¿no? Como familia, pero también para los pampeanos y pampeanas, ¿no? Que quede, ¿no? Registrada, documentada la historia, ¿no? Sí, claro que sí, porque, digamos, más allá de la emoción personal o de la emoción que tenemos todos en la familia, también lo que pretendemos es hacer un aporte para que las generaciones de ahora y para que las generaciones futuras puedan conocer desde otra mirada o con otra profundidad momentos que han sido decisivos en nuestra historia, en la historia de nuestra provincia, en la historia del país. Había que ser militante, ¿no?, en esa época, nada más y nada menos. Sí. Bueno, y digamos, justamente van a estar reflejadas muchas de esas actividades militantes. Ustedes habrán escuchado, no digo recordarán porque son muy jóvenes, bueno, yo tampoco existía en aquel momento, pero lo de la Codrip, ese movimiento asambleario tremendo, fue importantísimo allá en la década del 70, movilizándose por los ríos, haciendo asambleas multitudinarias por todos lados, que congregaban a más de 110 instituciones, que estaban todos los partidos políticos, todos los gremios, la universidad, la cooperativa, la asociación agrícola. Estaba absolutamente todo el mundo, y todo el mundo se movilizaba a las actividades en Puelches, todo el mundo se movilizaba a las actividades en Santa Isabel. Armaron filiales adentro de la provincia, fuera de la provincia. La verdad que el ruido que hicieron, fue muy grande y muy importante para defender, para empezar a defender en realidad en el derecho la interprovincialidad del río Tuel, pero que rápidamente se extendió al resto de los ríos pampeanos, al Desaguadero Salado, al Colorado. Y después tantas otras actividades, la verdad que se abordaban con un fervor impresionante. Me imagino. Ahora toda esta obra, obviamente convertir la casa, ¿no?, en esta casa museo también. ¿Quién supervisó la obra? ¿Cómo esto que vos decías, ¿no?, acomodar tanta información, sí, el armado, y ¿no?, el cómo contarla, ¿no? Bueno, la verdad que fue un trabajo muy muy grande, y yo estoy tremendamente agradecido, si bien siempre intenté estar arriba y demás, pues soy medio obsesivo, pero quien se encargó de todo fue Luis Posadas, que es un joven que la verdad que es un todoterreno, porque le puso el alma. También colaboraron mucho Sara Alonso, Elsa Rieta. Nosotros vamos a tener muchísimo material que a partir de hoy ya va a estar exhibido, que la verdad que nos ha llegado de todos los puntos de la provincia. Y les hemos dicho a cada uno de los que nos ha acercado algún recuerdo, a cada uno de los que nos ha acercado, no sé, una foto, alguna boleta, que vamos a cuidar con mucho celo las cosas que nos han confiado, y que cada recuerdo va a ser inventariado y que va a estar disponible para la consulta, más allá de que esté mejor o no tan bien exhibido. Martín, ¿y cómo va a ser el tema de la visita para quien quiera ir, ponele hoy, que no pueda asistir hoy, pero quiera ir a visitar este museo, cómo pueden hacer? Mira, pueden ir en el momento que quieran, ahí de mañana y tarde siempre hay gente. Yo cuando estoy en Santa Rosa estoy ahí, porque ahí funciona mi oficina. Ah, bien. Así que, por supuesto que es absolutamente gratuito. Y si estoy yo hago de guía, acompaño en el recorrido y explico un poquito, o trato de explicar un poco, cada una de las cosas que están exhibidas. Qué maravilloso eso, ¿no? Porque me pongo a pensar también en tus hijas, en esto de lo que fue el abuelo, ¿no? Cuando te preguntan, ¿no?, ¿quién fue Antonio para ellas? ¿Ellas son conscientes de la historia del abuelo? Y la más chiquita, Catalina, ahora tiene 7 años, con lo cual cuando falleció el abuelo era muy chiquitito, muy chiquitita, y la verdad que no ha compartido tanto, y recién ahora está empezando a ver muchas de las cosas que hizo, y por supuesto que se sorprende. Agustín, claro, que tiene 11, ya compartió más cosas con el abuelo, tiene mucho más recuerdos, y por supuesto que también está embaladísimo y sumamente entusiasmado con este proyecto. De hecho, ellos me han acompañado casi todas las tardes que he estado en Santa Rosa, ellos se dan una vuelta por allá por el museo, y van poniendo su granito de arena y participan de algún modo en este emprendimiento. Porque realmente la influencia, ¿no? Algunas veces no siempre pasa que cuando una persona como Antonio pueden que haya, ¿no?, copia o ganas de hacer lo mismo desde su descendencia. En tu caso, vos seguiste los pasos y el camino, como ejemplo, ¿no?, de claro. él. Así que mucha influencia hubo ahí, ¿no? Y como mucha admiración. Por eso preguntaba también por el lado de los nietos qué pasaba. Y que yo tenía una relación tremenda con papá, como tienen muchos padres con sus hijos, ¿no? Yo siempre dije que él era mi papá, pero era también mi mejor amigo, era mi gran confidente y un ejemplo en todos los aspectos de la vida. Y bueno, por eso el amor que le vengo poniendo a esto, que les aseguro a ustedes que es una de las cosas que más me ha llenado el alma en la vida, ¿no? Tener hacerle este justo reconocimiento que obviamente es producto de que él se lo ganó, claro. Pero bueno, me tiene sumamente conmovido y sumamente entusiasmado, y para lo que ocurre esta tarde también nervioso. Y sí, me imagino. Martín, si tuvieras que decirle a estas nuevas generaciones o a estas nuevas generaciones de políticos, ¿no? Algunos que se están formando, otros que ya están, ¿qué deberían copiar, ¿no? O tener en cuenta ejemplo de lo que ha dejado tu papá. Mira, lo que vale en política es obviamente también lo que vale en la vida. Y es manejarse con honestidad, es manejarse con la verdad, tratar de no improvisar, tratar de no hablar de gusto. Cuando no se conoce algún tema, sí, es mejor guardar silencio. Y lo que siempre me inculcó mi padre, que en política se construye sobre la base del respeto. Ajá. El intercambio de ideas, sí, pero del respeto por el otro, sobre todo por el otro que piensa distinto, no caer en los agravios, digamos. Parece que eso como lección básica que me dejó mi padre es bueno trasladarlo a las nuevas generaciones, ¿no? Qué lindo, Martín, muchísimas gracias. Hoy entonces, hoy jueves a las 19 horas en Perú 733. Así es, 19 horas en la casa donde nací y donde pasé la mayor parte de mi vida. Nada más y nada menos. Martín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, ¿eh?